mano. Todo el camino me ardía, ya lo divino es su mano, las cosas que más quería para un niño soberano. Freidoría de la costa gaditana.